La audiencia realizada hoy es valiosa y lo es en varios aspectos. El primero, porque recordémoslo, esta causa inicia el año 2022 mediante querella presentada por esta firma. Y después de 2 años de investigación desformalizada, finalmente el Ministerio Público comunica no solo al imputado, sino también a la comunidad, que de los antecedentes aportados por esta firma hay convencimiento o al menos indicios claros para vincular a un colega como autor del delito de estafa y de administración desleal en perjuicio de quien fuera su defendido. En segundo lugar, es valioso porque el perjuicio, la ofensa, el sufrimiento de la víctima comienza a ser reconocido también por el sistema de justicia y también es valioso porque a lo menos durante los próximos 90 días, el imputado va a estar con medidas restrictivas de libertad, como lo es el arraigo nacional, la prohibición de acercarse a la víctima y al mismo tiempo tener que mensualmente acudir ante la autoridad policial para firmar. Mientras tanto, entonces, se allegan más antecedentes a la causa, confiamos que el ente persecutor, el Ministerio Público, va a reunir los antecedentes suficientes para sostener una acusación en contra del colega ya individualizado.